Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. Hoy comenzamos a escuchar su historia. Esta bella señora nos contará de su vida, desde su nacimiento entre tambores y gaitas, hasta sus últimas andanzas por los sitios menos esperados. Nos contará sus viajes a lo largo del río Magdalena, cómo se convirtió en la reina de los ritmos afrocaribeños, cómo su canto se convirtió en la voz de los tristes, cómo su baile se vistió de fiesta para mitigar la melancolía de los oprimidos. Hoy, esta bella dama nos invita a recorrer a través de la música los mismos caminos que anduvo para llegar a ser lo que hoy es. Su Majestad la Cumbia. Hoy, desde el ocaso en un sur, comenzamos una serie de programas dedicados a la cumbia. Contaremos algo de su historia. Analizaremos su estructura musical y las fusiones que se han producido a lo largo de los años. Escucharemos de manera dinámica, a través de sus canciones, su historia sin detenernos en países ni épocas. Bienvenidos a la Casa de la Cumbia. Cumbé es un vocablo de origen africano que significa jolgorio o fiesta. A partir de ahí, podemos asegurar que es la imagen viva de la fiesta y de la influencia africana en esta parte del planeta, así como los esclavos africanos que llegaron a Norteamérica entonando sus cantos tristes en los campos de algodón del delta del Mississippi. De la misma manera, los que llegaron a la costa caribe colombiana fusionaron sus tambores con los cantos indígenas para crear la cumbia en las orillas del río Magdalena. La cumbia se convirtió en el ritmo madre de todos los géneros de la costa atlántica: el bullerengue, el porro, la puya, el paseo, el merengue y el fandango. Su baile imitaba los danzones que la aristocracia bailaba en los elegantes salones. Sus composiciones primigenias fueron sacadas a oído con instrumentos toscos, pero que con su sabrosura característica, lentamente fue arraigándose en la cultura popular. José Joaquín Betín Martínez nace en San Pues Sucre en 1920. Sus dos hermanos mayores interpretaban el clarinete y él se sintió rápidamente influenciado por la música sabanera. Comenzó tocando redoblante en las bandas de música de viento. A los 9 años de edad, al escuchar un acordeón que interpretaban cerca de su casa, el joven Betín se sintió atraído por el instrumento que años más tarde lo harían el máximo exponente de la cumbia sampuesana. Con dinero prestado, logró encargar su primer acordeón, el cual aprendió a interpretar por sí mismo. Una noche de invierno, mientras descansaba en la casa de los arrieros de doña Ana Perfecta Galván en el municipio de Peralonso, Sucre, Betín empezó a seguir los movimientos de las luciérnagas interpretando su acordeón. Así es como nace una de las piezas musicales más representativas e importantes de este género. La cumbia sampuesana ha sido interpretada por innumerables artistas y en escenarios tan variados a lo largo y ancho del planeta que no terminaremos de nombrarlos. Hay más tipos de cumbia colombiana, como la cumbiamba, la cual, a diferencia de la cumbia, se baila con acordeón, flauta de millo y cimbelas. Integra más pasos y ritmos musicales como el paso doble y el tango. La cumbia sabanera, que se toca con el instrumento hojita de limón, el cual produce un sonido suave. La cumbia vallenata, que integra el famoso acordeón vallenato y puede llevar o no llevar cantos. Esta última puede clasificarse en cumbia maya, porro recogido, perillero y cumbia popular. Ahorita y su conjunto fue un grupo de música tropical. De ellos solo se conocen dos discos. El primero grabado en 1965 con el sello colombiano Discos Fuentes y el segundo 7 años más tarde con el sello Eco. Chambacú es tal vez su canción más conocida y se ha convertido en una de las cumbias más representativas de la época, no solo por la voz joven de Aura Castillo, sino también por referirse a Chambacú, un barrio de asentamiento de la ciudad de Cartagena, habitado por los primeros negros libertos de la región. El autor de esta canción es el ya fallecido Pedro Nelly Sasa. Thank you. Hacia las primeras décadas del siglo XX, la cumbia deja de ser una música segregada y la alta sociedad se apodera de su ritmo, del que antes decían era música indigna y sin importancia. Comienza un cambio en su estética y en su complejidad, pues la composición ya no solo era para la gaita macho y hembra, sino para una serie de nuevos instrumentos de viento traídos por los españoles en las bandas de guerra. Este formato se conoce como música de banda y se escuchó frecuentemente en las corralejas y fiestas patronales. Ahí es donde comienza poco a poco a llenar los escenarios principales, pero sin perder su esencia. Finalmente, fue toda una orquesta la que acompañó a la cumbia. Incluso, cada club contaba con su orquesta de planta. Comenzaban sus presentaciones tocando temas de foxtrot, charleston o algún ritmo importado, y poco a poco comenzaron a introducir uno que otro tema en ritmo de porro de salón, algo similar a la contradanza europea, para que no molestara a las personalidades que allí se encontraban. Así fue como comenzó el proceso para que la alta sociedad empezara a aceptar la música de las orillas. Los músicos no solamente aprendieron gramática musical, sino que además aprendieron etiqueta y protocolo, pues ya no se tocaba en la calle, sino en grandes salones de baile, donde concurría toda la élite costeña colombiana, donde no era permitida ninguna grosería, como hablar fuerte o escupir en el piso. Estas orquestas de salón eran básicamente la imitación de las big band jazz de los Estados Unidos. La orquestación, la posición de los músicos, la puesta en escena, el vestuario, todo estaba basado en las grandes orquestas como las de Benny Goodman. Luis Eduardo Bermúdez Acosta, mejor conocido como el maestro Lucho Bermúdez, es uno de los más importantes intérpretes y compositores de música popular colombiana del siglo XX. Inició su carrera como flautista de la banda municipal de su pueblo natal y luego fue promovido a la banda militar del Batallón Córdoba en Santa Marta, en donde descubrió el clarinete, instrumento que se convirtió en su símbolo y lo acercó más al sonido de las gaitas que tocaban los indígenas en la sabana de Bolívar. Dirigió la banda departamental de Bolívar y no mucho tiempo después la Orquesta del Caribe, rebautizada luego como la Orquesta de Lucho Bermúdez. A mediados de los años 40, el maestro realizó una temporada de conciertos en Bogotá donde conoció a Matilde Díaz, la voz principal de la orquesta y quien tiempo después sería su esposa. De esa época nacieron los éxitos Caprichito entre los porros y Danza Negra, una canción de cumbia compuesta especialmente para la voz de Matilde. En los años 50 se había convertido en el rey del porro y había creado el tumbazón, un ritmo derivado del son cubano. Luego, a finales de los 60, se basó en ritmos surafricanos para inventar la patacumbia. Este gran compositor colombiano es recordado, entre otras cosas, por ser el primero que transcribió para orquesta los ritmos de porro, gaita, mapalé y cumbia, entre otros ritmos típicos colombianos. Algunos de sus temas tropicales más recordados son San Fernando, Carmen de Bolívar, Sal si puedes, Prende la vela, Danza negra, Calamari, Marbella, Gloria María, Caprichito y algunos pasillos como Pasión y Dos almas unidas. Thank you. dirección general Baronio Vaquero. Y en la presentación, quien les habla, Andrés Mera. Los esperamos en nuestro próximo especial para seguir viajando por los senderos de la cumbia.